quisiera tener unos años menos para hacerte sufrir lo que tú me has hecho. Te has burlado de mí y yo no lo merezco, pero te pesará y lo pagarás con un desprecio. Tienes lo que yo tuve, no lo has vivido. Tienes lo que me falta para burlarme de ti. Juventud, juventud, eso es lo que tienes tú. Y lo que he perdido yo, pero ya tú llegarás donde yo estoy. Pero ya tú llegarás.